Sobre fondos buitre y deuda externa de Argentina, ayer se escribieron otros dos capítulos. Por un lado, Tomás Griesa expresó su molestia porque la presidenta de Argentina calificó de extorsión la posición de la justicia de los Estados Unidos a favor de los fondos buitre durante el encuentro que ayer mantuvieron en Nueva York representantes argentinos, los fondos carroñeros y el propio Tomás Griesa. Y apareció el juez señalando que lo manifestado por Cristina Fernández en cadena nacional no da confianza. El hombre entiende que no hay garantías de que el país vaya a asumir un compromiso de pago y después lo cumpla. No importa los antecedentes inmediatos que tenga el gobierno de Cristina en materia de reestructuración de deuda. No importa que se esté pagando puntualmente lo acordado en 2005 y lo acordado en 2010. No importa. El tema es posicionarse como el sheriff del planeta y señalar desde arriba que los de abajo nunca son confiables. Ahora, estas palabras de un juez tan funcional a los intereses especulativos más mezquinos que tiene el sistema financiero planetario y que opera sobre la deuda externa argentina amparado curiosamente en un decreto de la dictadura, ¿es confiable? ¿Es confiable un hombre de la justicia de los Estados Unidos que se aferra a una cláusula firmada por Videla y por Martínez de Oz para acorralar a un gobierno democrático? ¿Es confiable ese tipo? A ver, la última dictadura obtuvo créditos externos de los mismos centros financieros que le dieron legitimidad. Son ellos los que entendieron que se trataba de un gobierno legítimo. A cambio, ¿qué pidieron? La modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial argentino. ¿Para qué? Para que todos los contratos de la deuda fueran sometidos a la ley y jurisdicción del Estado de Nueva York. Los centros financieros de poder entendieron que se le podía prestar a una dictadura, pero sabían que no era confiable. Ese gobierno no era confiable. Y entonces le pidieron una locura, que queme la soberanía. Y la dictadura, a cambio de esos créditos, lo hizo. Hoy un gobierno democrático tiene que estar pagando esa historia. La norma sigue vigente desde entonces y rige sobre todos los títulos defolteados en 2001. A ver, si no existiera esa cláusula, los fondos buitres nunca, jamás se hubieran fijado en la Argentina. Punto 1. El 2, Economía emitió anoche un comunicado en el que advirtió que la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York de levantar la medida de no innovar, esa que frenaba el embargo de bienes argentinos, ya a esta altura del partido imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda reestructurada allí, en esa ciudad. Argentina va a pagar, pero va a cambiar la sede del pago. 228 millones de dólares que vencen el 30 de julio. Dos nuevos capítulos, dos nuevas movidas en un tablero cada vez más complejo. 5:08, ya han pasado del nuevo día de este jueves 19 de junio de 2014. Buenos Aires amaneció muy fría, con una temperatura de 5,4, pero una térmica de 2,4. Viento del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, la humedad del 96% y un pronóstico del tiempo que está indicando 13 grados para el día de hoy. ¿Qué va a pasar de aquí y hasta el domingo? Según el extendido, sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, con una mínima de 4 y una máxima de 14 el viernes, con una mínima de 6 y una máxima de 15 el sábado, y con ascenso de la temperatura el domingo, con una mínima de 10 y una máxima de 16. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. ¿Qué traen esta mañana los diarios? Bueno, mucho mundial y mucha deuda externa. Hay muchísimo material, sobre todo a nivel editorial, a nivel opinión, sobre las declaraciones de Grieza y los pasos que dio rápidamente el gobierno argentino a través de su Ministerio de Economía, una vez que conoció la decisión de la justicia de Nueva York de levantar la medida de no innovar, que frenaba el embargo de bienes argentinos y que ahora imposibilita el pago del próximo vencimiento allí en la ciudad de Nueva York, sin que sea embargado, sin que caigan los bolsillos de los fondos buitre. Por supuesto que hay mucho España en las tapas de los principales matutinos porteños. España por dos, España en el Mundial, dejando Brasil 2014 y con nuevo rey, con Felipe VI ya en el trono de su padre, de Juan Carlos de Borbón. Esos son los dos grandes temas que se comen las tapas de los principales matutinos porteños. Hoy vamos a tener a dos hombres muy particulares de la música latinoamericana. Los dos recogen tradiciones singulares de los tiempos en los que fueron protagonistas y en función de las geografías a las que representan. Vamos a arrancar con un hombre que nació un día como hoy, que tuvo tanto que ver con esa nueva canción brasileña que apareció como una enorme bocanada de aire fresco en medio de la dictadura militar. Porque Chico Buarque fue uno de aquellos hombres y mujeres que le pusieron poesía y voz a uno de los tiempos más complejos que vivió Brasil. Vamos a recordarlo a través de ese momento de su carrera, de ese espacio tan particular cuando le cantó sin intermediarios a la libertad. Chico Buarque hoy cumple 70 años. Chico Buarque, querido amigo. Amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita, mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón confiadamente, que todos van perdiendo, pues también sin aguardiente no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta le buscando el garrafán y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando pues también sin un cigarro no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Haciendo muecas al tragar el chaparrón. Y todos van tragando cada sapo en el camino. Y la gente se va amando, pues también sin un cariño no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós. Parece que Sergio Massa va a andar por Cambridge en el mes de septiembre. Se anotó para participar de una conferencia sobre seguridad y crimen organizado. En realidad, el tipo va para simplemente escuchar y tomar apuntes. Nadie lo invitó para que sea orador, ni mucho menos, aunque te lo venda de esa manera. Y un despacho de prensa comenzó a informar que después de aquella visita a Cambridge en septiembre, venía otra. Viaje a Alemania, invitado por la Fundación Konrad Adenauer. Resulta que ayer apareció la Konrad Adenauer desmintiendo haber invitado al líder del Frente Renovador a visitar Alemania. Por un lado, el hombre aparece como uno de los supuestos conferencistas en Cambridge cuando apenas va a escuchar. Y después dice que lo invitó la Fundación Konrad Adenauer. Y la misma fundación niega que jamás levantó el teléfono para invitar al diputado del Frente Renovador a que participe sobre finales de septiembre, principios de octubre, de una conferencia allí en Alemania. Desmienten a Massa aquí, allá y en todas partes. Dice la tapa de Tiempo Argentino esta mañana. El Ministerio de Economía emitió un comunicado tras el levantamiento de la cautelar que impedía los embargos. Título: la Argentina pidió garantías para negociar con los buitres. El gobierno advirtió que en estas condiciones no podrá pagar el vencimiento del 30 de junio. Los representantes argentinos anunciaron agrieza que el lunes viajará una comisión negociadora. El magistrado adelantó que no aceptará un cambio de jurisdicción. Kicillof, Capitanich y Zanini expusieron ante senadores y diputados la posición oficial sobre el fallo. Apoyo de la oposición, mientras las dos CGT criticaron a los buitres. Uruguay pidió la intervención de la OEA y hubo fuertes subas en los mercados. Este último dato es extraño. Uno a veces entiende que los mercados son tan previsibles y sin embargo ayer, cuando por ahí lo que tenían que hacer era seguir apostando a la baja, ayer volvieron a subir por segundo día consecutivo. Un poco dándole la razón a esa línea de tiempo que marcó Capitanich en conferencia de prensa, cuando por la mañana le preguntaron cómo iba a afectar el tema de los fondos buitres a la economía cotidiana. Y él señaló que, a ver, la Argentina del año 2013 en adelante, aquel proyecto de sustitución de importaciones, creación de empleo, inclusión social, nació en medio del default, nació con los fondos buitre esperando con el cuchillo y el tenedor en la mesa por una Argentina dispuesta a crecer y después a tener que rendirse a los pies de los mismos fondos que hoy te están reclamando lo que te reclaman para cobrar un porcentaje de interés superior al 1000%. No va a cambiar nada. Si durante 11 años se operó de esta manera, ¿qué tiene que cambiar ahora? Creció la participación de YPF en las ventas de combustibles. La petrolera alcanzó un 58% en el mercado de la nafta super. Más datos de tiempo argentino, profundo pesar por la muerte de Rodolfo Matarolo, un incansable defensor de los derechos humanos. Juan Carlos firmó la abdicación y hoy proclaman a Felipe. Más de Latinoamérica, Bachelet abrirá dos universidades públicas en Chile en uno de los primeros grandes gestos del cambio que se viene y que tuvo a Camila Vallejos como una de las grandes luchadoras en la calle en tiempos de Piñera. Si hay una victoria que festejar con la vuelta de Bachelet, es la posibilidad de que comience Chile a beber de la educación pública, realmente. Gran parte de la etapa de tiempo argentino, con los jugadores de España cabizbajos yendo al vestuario con la eliminación en el bolsillo y el festejo de Chile en el centro del campo. Fracaso mundial, dice Tiempo. El seleccionado trasandino aseguró su pase a la próxima ronda con un inapelable 2-0 ante el campeón defensor. Después, por supuesto, te habla de la victoria de Holanda 3-2 ante Australia y el paso a octavos de los naranjas. Y también agrega Tiempo confirmando su chapa de candidato. A todo o nada, hoy Inglaterra y Uruguay juegan para definir quién sigue vivo en la Copa. Destinarían a la basura parte de la reserva ecológica. Primer dato de Sociedad que entrega la etapa de Tiempo. El segundo, se espera el día más frío en lo que va del año. Esto para este jueves. Y San Luis, fotos revelaron la tortura a presos. El gobernador echó a parte del servicio penitenciario. Y por último, un Neruda inédito te propone, te promete el suplemento cultural de Tiempo Argentino, que hallaron 21 poemas del Premio Nobel chileno. La tapa de Tiempo, este jueves 19 de junio de 2014. Frases mundiales. Corrí mucho, pero yo creo que todos los argentinos tienen que estar orgullosos de este equipo porque llevamos la camiseta en el corazón. Cuando nos tocaron el amor propio, salimos a jugar y salimos a demostrar a los argentinos que estábamos bien, que el gol de Nigeria o las patadas de Nigeria no nos podían frenar en este Mundial. Frases mundiales en 750. Comenzamos recordando a Chico Buarque y yo te prometí que hoy la banda de sonido de Prohibido Amanecer iba a tener que ver con dos hombres latinoamericanos, ellos muy involucrados con su tiempo y fundamentalmente con su geografía. Ricardo Vilca, el gran Ricardo Vilca, el que se fue tan temprano, murió un día como hoy, pero del año 2007. Había nacido en 1953. Dejó una herencia musical impresionante. Por ahí vos lo tenés a través de dos temas que dos rockeros musicalizaron y así se propagó gran parte de su música. Por un lado, Rey Mago de las Nubes, musicalizado por León, y Guanunqueando, el tema de Vilca, que cantado por Divididos, es un clasicazo. Vamos a escuchar la versión original de Guanunqueando, en recuerdo de Ricardo Vilca. Cinco horas 29 minutos en toda la República Argentina. Si estás comenzando a armar tu día, la máxima de hoy será de 13 grados. La actual, 2.4, con una humedad del 96%. El extendido Indica sol, buen tiempo y frío de aquí hasta el próximo domingo. Cada 4 años pasa algo. Understanding what you can achieve. Algo pasa. Cada 4 años. Cada 4 años pasa algo. C750. C750. Más aire. Cuando se conoció el fallo adverso de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra el gobierno argentino, señalamos que inmediatamente la reacción de los políticos fue absurda, muy dura con los intereses de Estado de la nación argentina, y que los diarios, que habían tenido un ratito más para reflexionar hasta llegar a la hora de cierre, habían tomado una posición muy pensante, con mucha cautela, y que había una enorme diferencia entre ellos, y que nos parecía bastante raro, sobre todo de aquellos diarios que jugaban a ser el principal partido político opositor de la República Argentina. Sin embargo, eso estaba en las tapas. Después, adentro, por ahí, te encontrabas con algunas notas de opinión que pasaban por encima de esa cautela, que pulverizaban a esos títulos que intentaban ser, muy cautos. Con el correr de los días, ya pasaron 48 horas de aquello, estamos exactamente al revés. Por encima de las declaraciones particulares de algunos políticos de partidos que intentan ser gobierno en 2015, tenemos posiciones que desde el punto de vista legislativo ponen al Congreso en primera fila y muestran que oficialismo y oposición, así como lo hicieron en su viaje reciente a Nueva York, vuelven a estar juntos con la defensa de esta política de Estado. O sea, vuelven a estar juntos para enfrentar a los fondos buitre. Los diarios hoy, aquellos que siempre juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina, volvieron a sus viejas costumbres. Volvieron otra vez a trabajar con verdades a medias. Algunos títulos que realmente meten miedo. Clarín. Dicen que no pueden pagar a bonistas en Nueva York. Y ese no pueden pagar, obviamente, te induce a que vos, si no estás metido en el tema, pienses que no está la guita. Cuando lo que hizo el gobierno a través del comunicado de anoche es decir, señores, vamos a pagar, pero no en Nueva York, porque ahí nos van a embargar, entonces no tiene sentido pagar. Pagamos en Buenos Aires. Dicen que no pueden pagar a bonistas en Nueva York, indica Clarín. Y con el mismo juego perverso te habla de la movilización que la oposición armó en Plaza de Mayo ayer para defender a Campagnoli. Y lo hacen con un formato muy, pero muy, muy, muy parecido a las mentiras de masa sobre las reformas al Código Penal. Instalar por todos los medios que se iban a reducir a lo absurdo las principales condenas para los principales delitos, significó que mucha gente se embanderara detrás del no a la reforma y del sí a la postura de Massa. Nada más irreal que ese enunciado, pero muy efectivo a la hora de mover a la gente. Bueno, lo mismo pasó ayer. Reclamo de justicia, dice Clarín, y fuerte marcha de respaldo al fiscal Campagnoli, quien, según Clarín, es fruto de un intento oficialista de ser expulsado del mundo de la justicia por haber investigado a Lázaro Báez. No hay nada más inexacto que esa historia, vos ya lo sabés, lo venimos contando todos los días. No se lo quiere echar por investigarlo a Lázaro Báez, se lo quiere echar porque el tipo se metió por la ventana a la investigación de Lázaro Báez, ya sea para ganar espacio en los medios, en esa lucha que viene sosteniendo desde hace unos cuantos años por ser juez, o simplemente a pedido de algunos familiares muy cercanos, su hermana, por ejemplo, que no digamos es dirigente de UNEN, pero que es una amiga personal de Alicia Carrió, por citarte solamente alguno de los elementos que uno puede más o menos comprobar sobre quiénes operaron para que Campagnoli entrara por la ventana a la causa Lázaro Báez. El tema es que una vez que se lo retira a Campagnoli de la Fiscalía a raíz de la suspensión, se encuentra uno con un tesoro de irregularidades. Y hay que juzgarlo por todo esto al hombre, ¿eh? Ha sido funcional al Grupo Clarín y cuando tuvo que presentar testigos, presentó a 3 periodistas del Grupo Clarín para que vayan a hablar a su favor. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, te completo la tapa de Clarín. Caso Vudú, el secretario del Vice confirmó las visitas de Núñez Carmona, Balea en la casa de un concejal que había hecho denuncias. España se fue muy rápido del Mundial y Mora Godoy el tango sexy. Los títulos de Clarín en la mañana de este jueves 19 de junio. En consonancia con el formato Clarín aparece, por ejemplo, también la tapa del diario La Prensa, que a 6 columnas grita: Economía anunció el default de la deuda reestructurada. No. ¿Para quién juega esta gente? ¿Están creyendo que hacen política hacia adentro? No. Hacen política hacia afuera. Y son absolutamente traidores a los intereses del Estado Nacional, no del gobierno de la Nación. Default de la deuda. Anunciamos el default de la deuda. Anunciamos el cambio de la dirección de pago. Nada más y nada menos. Para que no le afanen la guita a quienes acordaron con nosotros la reestructuración en función de que los fondos buitre se la queden con el embargo. Ahora, anunciar el default es de una carga simbólica y política demasiado fuerte, que muy poco tiene que ver con la realidad. Bueno, ¿para quién juega La Prensa? ¿Para quién juega Clarín? Después vamos a seguir con La Nación y vamos a observar una sintonía bastante parecida. Pero ¿para quién juegan estos pibes? Juan Carlos firmó la ley de abdicación, también abdicó el campeón y Chile le ganó 2-0 y clasificó. Son pocos los diarios que no aceptaron el convite, que no aceptaron esta tentación de estar uniendo la caída del rey con la caída de España en la cancha en el último mundial, como si fuera algo parecido. La caída del rey, y podríamos decir que si es algo así como el principio del fin de la monarquía, hay algo para festejar. En la caída de la selección española, por encima que por supuesto esto tiene que ver con la alegría latinoamericana, con la alegría chilena, uno puede plantear que no hay nada para festejar, porque lo que se cayó fue una excepción en la historia del fútbol español. Era ese fútbol que de la mano esencialmente de la construcción de un nuevo Barcelona había terminado con la roja, con la furia española, con eso de punta y para arriba y de estar pegándote y mucho en la mitad de la cancha hasta demolerte y después no conseguir absolutamente nada. Esta España, la que cayó, es la que todos tenemos que de alguna manera aplaudir porque había latinoamericanizado su juego y nos había dado un espectáculo mayúsculo a través de sus equipos y a través de su selección. Cayó, no supo renovarse, no supo reestructurarse después de 4 años y cayó. Ahora, no hay nada para festejar en la caída de esa España, porque tenemos la chance de que vuelva la otra. Y la otra realmente era un dolor de ojos increíble, y lo fue durante décadas y décadas. Bueno, los últimos tres títulos de la prensa a pie de tapa: Macri se comprometió con Netanyahu en la lucha mundial contra el terrorismo. ¿Y qué tiene Macri para ofrecer? ¿La metropolitana? ¿Cómo haces un compromiso cuando lo que vos tenés son 2.000 hombres que apenas cuidan subterráneos de Buenos Aires, las paradas del Metrobús en la 9 de julio y algo más? ¿Y eso es lo que tenés para ofrecer? Vos lo que tenés para ofrecer, Mauricio, es Alfino Palacios, que le tendrías que decir a Netanyahu que era el tipo que manejaba la metropolitana y que antes fue el que desvió todas las pruebas de la conexión local en el atentado a la AMIA. Eso es lo que tenés para ofrecer. ¿Qué tenés para ofrecer en la lucha mundial contra el terrorismo? ¿La metropolitana? El invierno se adelantó 2 días, prevén para hoy una mínima de 1 grado. Rebotó la bolsa a último momento, cuando estaba perdiendo más del 4%, y subió el 2,93%. Y por último, en las orejitas de tapa, una dice clarísimo: Monseñor Lozano se opone al pro de bancado, afirmando que el fútbol es un deporte y no otro juego de azar. Mira, tragedia: un psicótico mató a la productora radial mendocina María Giglio. Estaba haciendo un trámite municipal en la provincia de Mendoza, y un psicótico la mató a puñaladas. Una locura. Volviendo a Lozano, el PRODE no es un juego de azar. No hay nada que se sortee. Vos planteás que tal equipo le va a ganar a su rival o que van a empatar. Es un pronóstico. No es un juego de azar, aunque uno entiende que a lo que se opone Lozano no es al formato de un juego, sino, entiendo, al juego en sí. Pero no es un juego de azar, no tiene nada que ver con los poseados, que sí son los que terminaron con el PRODE, que se lo comieron en 5 minutos, porque es tanto la guita que está en juego en poco tiempo y tenés revancha cada 24 horas, que esa locura que nos envolvió desde los 90 es la que se morfó a otros juegos que entregan premios a una escala infinitamente menor. Hablar del PRODE a esta altura del partido, cuando está muerto de muerte natural, es cuando menos un poco extraño. Crónica con las palabras justas. Si uno viene de leer Clarín y la prensa, Crónica tiene las palabras justas. Dice: no nos dejan pagar. Eso es otra cosa. Sin garantías no hay depósito. La justicia de los Estados Unidos y los buitres condicionan a la Argentina. Tenemos la plata, pero no nos dejan pagar. Si depositamos, nos van a embargar los fondos, confirmó anoche a Crónica un alto funcionario del Ministerio de Economía. No nos dejan pagar. Eso es titular con las palabras justas. Diego Maradona. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Año 2001. Porque se equivoque uno. Partido de despedida. No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Discursos en 750. Estamos construyendo un frente para hacer un club cada día más grande. Un club con más amplitud y generosidad para todos los hinchas. Con más seriedad y transparencia en el manejo del fútbol. Soñamos un Boca donde todos los socios participemos en la toma de decisiones. Por eso abrimos consultas permanentes en todos los temas que te importan. Creemos que la llave para hacer un Boca de todos la tenés vos. Sentimos lo mismo. Queremos lo mismo. Boca somos todos. Víctor Santamaría, Santiago Carreras.

suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Tenemos que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser por los daños de gente para subir y caer. Nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague. Nueve minutos nos separan de las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 51 minutos. Humedad 96%, temperatura 2 grados, 4 décimas. El gobierno advirtió que no podrá pagar a los bonistas reestructurados. Así lo anunció el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Según explica, las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el pago de los cupones de deuda, a menos que en simultáneo pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre. El Palacio de Hacienda dijo que es una muestra de la inexistencia de una instancia de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia de Grieza. Diputados visitarán las instalaciones de YPF en Vaca Muerta. Más de 30 legisladores nacionales de distintos partidos políticos visitarán las instalaciones en Loma Campana, en la provincia de Neuquén, para conocer detalles de la operación en recursos no convencionales. Entre los funcionarios confirmados estarán presentes Mario Metaza, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Martín Lustó, Claudio Lozano y el radical Eduardo Costa, entre otros. Hoy paran los bancarios. Será durante las últimas 2 horas de atención al público. Es en demanda de la reincorporación de 36 despedidos y la adecuación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. De afuera. El Papa visitará Corea del Sur. Durante el viaje, que será en agosto, se reunirá con familiares de las 300 víctimas del naufragio de abril. Además, en Seúl celebrará una misa por la paz y la reconciliación. Pelota. Uruguay e Inglaterra se enfrentarán en el octavo día del Mundial. El partido será a las 16 y ambos países necesitan ganar para no quedar eliminados. Antes, desde las 13, Colombia se enfrentará a Costa de Marfil y a las 19, Japón se medirá con Grecia. Humedad 96%, temperatura 2 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de esta campaña tan particular que Mauricio Macri y compañía montaron sobre la publicidad vía pública y en los techos de los taxis en Nueva York? sobre los Juegos Olímpicos Juveniles 2018 que se van a celebrar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Carteles muy particulares que ya tienen de por sí un gran error al colocar a Lionel Messi como el eje de la campaña en un lugar donde Messi no representa nada. El fútbol en Nueva York es hablar del campeonato de béisbol aquí en la Argentina. Es más o menos lo mismo. Teniendo a Ginóbili, fueron a buscarlo a Messi. Ginóbili era la cara que importaba para ser el eje de campaña, para que todo el mundo se pare y diga, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, ya de movida ahí tenés un gran error. Tenés una imagen de un tipo que no simboliza nada para los neoyorquinos y detrás el planetario. Pero la verdad que lo que se informó en el día de ayer a través del descubrimiento que hizo la propia Lucy Barcelos, que ya te voy a contar quién es realmente increíble. Aparecen dos direcciones en las cuales vos, a través de las redes sociales, vía Facebook y Twitter, podés comunicarte con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para saber de qué se trata esto de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. Y tenés la misma dirección, tanto para Facebook como para Twitter, que es Turismo BA. Turismo BA. Ninguna de las dos direcciones corresponde a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Es increíble. En Facebook es Buenos Aires Turismo, todo junto, no Turismo BA. Y en Twitter es @turismoBUE. Y la usuaria de Turismo BA se llama Lucy Barcelos. Es increíble haber hecho una campaña que costó un dineral en vía pública y en los techos de los taxis de Nueva York para encima equivocarse en la dirección que tiene la Secretaría de Turismo en Facebook y en Twitter. Sonidos 750. Entonces, ¿sí es verdad que tú mataste a un león en el desierto de Sinaí que te dieron $100,000 de recompensa? Sí, todo fue verdad. Bueno, pero no fue en el desierto de Sinaí, fue aquí en el zoológico de Chapultepec. Pero todo lo demás sí fue verdad. Ah, y lo que maté no fue un león, fue un gatito de Angora. Pero todo lo demás sí fue verdad. Ah, y no fueron $100,000, fueron 100 pesos. Pero todo lo demás sí fue verdad. Ah, y no me los dieron de recompensa, me los cobraron de multa. Pero todo lo demás sí fue verdad. Medios pasados en 750. Título principal de Página 12 esta mañana. Queda imposibilitado el pago en Nueva York. Economía informó que por el levantamiento de la medida cautelar que suspendía el fallo del juez Griesa, Argentina no podrá abonar en esa jurisdicción el vencimiento del 30 de junio a pesar de su intención de pago. Para el gobierno ese levantamiento muestra la inexistencia de voluntad de diálogo. Holanda y Chile in, España out, dice Página 12 para resumir lo que se vivió ayer en Brasil 2014. En su segundo partido, el campeón se quedó afuera. El 2-0 de Chile también selló los dos primeros pasajes a octavos de final. Los buitres y el nuevo escenario, y ahí tenés 4 o 5 firmas que van analizando qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, de acuerdo a lo sucedido en las últimas 24 horas, aunque agregamos, abrimos paréntesis sobre el título de Página, daría la sensación que esto es bien paso a paso, ¿eh? Porque todos los días alguien mueve una pieza en el tablero tan complejo de este ajedrez y el otro contesta. Así que esto será paso a paso, día a día. El arzobispo procesado, el titular de la diócesis de Bahía Blanca, está acusado por el encubrimiento del ex capellán Vara, que estuvo prófugo por delitos de lesa humanidad en Paraguay. Los títulos de Página 12 en la mañana del 19 de junio de 2014. 6 son. 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 28 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Si estás comenzando a armar tu día, 2-4 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. La máxima con la que volvés a casa será de 13 grados, así que tendremos un día frío, muy frío, en la ciudad de Buenos Aires, acorde con lo que dice el almanaque. Mañana una mínima de 4, una máxima de 14, pero con sol y sin paraguas sobre el ámbito metropolitano. Lo estamos recordando hoy porque murió un 19 de junio de 2007. Es la caricia con la que estamos comenzando el día. La música de Ricardo Vilca, Zamba del Sueño. Thank you. Vamos a buscar la película Marcianos, aquel muy buen trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas que explicó con lujo de detalles a través de un formato muy especial, una misión de extraterrestres llegaban a una Argentina devastada, intentaban entender qué había pasado con la deuda y viajar en el tiempo para poder cerrar heridas en el pasado. Y para eso convocan a un economista, que es el que explica, es el que da detalles de esa historia. En un momento, el hombre explica algo que para los marcianos era inexplicable, el mega canje. A ver, queda solamente en la justicia argentina un hombre que puede llegar a ser sentado en el banquillo de los acusados si los jueces tienen ganas, y se llama Domingo Felipe Cavallo. Otros 7 quedaron libres de culpa y cargo porque en el marco de la causa penal, escucha bien, los camaristas Catani, Irursun y Farag no lograron superar el estado de incertidumbre sobre estos 7. O sea, no quedan libres por inocentes. Quedan libres porque nadie les pudo comprobar nada. Y en esa trupe está el banquero estadounidense David Mulford, que fue el gran gestor de esta historia, y cómplices nacionales como Federico Stutzenegger o Liendo, Horacio Liendo. Quedó Cavallo. Tenés que saber que en las 2 operaciones de la alianza, blindaje y mega canje, se generaron los bonos que hoy reclaman los buitres, ni antes ni después, en esas operaciones que bendicieron Machinea primero y Cavallo después. ¿Qué me contás? Por si no te quedaron dudas, o por si te quedaron dudas, Marcianos te explica qué fue el megacanje. El megacanje fue un procedimiento para refinanciar los vencimientos de los siguientes 5 años y canjear esos bonos por otros con vencimientos a mayores plazos. Y se pagaron en concepto de comisiones a los bancos que ayudaron en la operatoria 150 millones de dólares. Las negociaciones eran publicitadas como un verdadero triunfo. Según el FMI, el megacanje le permitió a la Argentina ahorrar 12.600 millones de obligaciones de la deuda en el periodo 2001-2005, pero a un costo de 22.100 millones. En síntesis, el corrimiento de plazos se tradujo en un aumento de la deuda equivalente a aproximadamente 10.000 millones. ¡Ah, qué bien! ¿Al menos sirvió para algo? No. El megacanje ni siquiera mostró atisbos de provocar una mejoría en lo económico ni en lo social. Una agobiante sensación de frustración domina a amplios sectores de la sociedad argentina que 2 años atrás habían encendido alguna esperanza. En noviembre de 2001, la desconfianza comenzó a recorrer los bancos y las financieras. Los rumores se multiplicaron y mientras algunos alertaban acerca de una inmediata cesación de pagos, otros advertían que la convertibilidad ya no resistiría y habría devaluación. Mientras el Banco Central miraba hacia las nubes, los grandes inversores concretaban retiros y más retiros de dólares del sistema financiero, colocándolo en gravísima situación. Para el 21 de noviembre, las reservas monetarias cayeron y se acentuó la fuga de capitales en el exterior. Entre enero y diciembre del 2001, se habían fugado 13.000 millones de dólares. ¿Y De la Rúa? ¿No hacía nada? De la Rúa y Cavallo se resistían a admitir que la convertibilidad había colapsado, porque eso agravaría aún más la situación, y rechazaban la idea de devaluar, también la idea de declararse en default, pero en diciembre había nuevos vencimientos y el Estado no tenía fondos para pagarlos. El 1 de diciembre, Cavallo decide aprisionar los depósitos bancarios de los clientes como única forma de frenar su salida. Esto se llamó corralito. ¿No les dejaban sacar su dinero a la gente de los bancos? Eso fue lo que dije. Siga, por favor. Los depositantes salieron entonces a las calles reclamando sus ahorros, golpeando cacerolas. Mientras tanto, el 6 de diciembre, el FMI informó que no mandaría el dinero que había comprometido. Hicieron lo mismo el Banco Mundial, la Banca Interamericana de Desarrollo y el gobierno de España. Siempre colaborando. Y Cavallo anda dando vueltas presentando nuevo libro en medios de comunicación que lo citan como una suerte de gurú olvidado. Pregúntate qué hay detrás de cada invitación, de cada llamadito de Majul y compañía para que Cavallo hable, para que Cavallo se presente como ejemplo. A no olvidar, porque lo venimos soportando desde la estatización de la deuda externa privada en adelante. Y sin embargo, parece mentira, nadie logra poner freno al pasado en función de nunca sentarlo en el banquillo de los acusados. Y al presente, porque el hombre sigue gerenciando para los de afuera. Ahora, la calidad rastrera de algunos medios y fundamentalmente de algunos periodistas que siguen apelando a su palabra es a esta altura del partido absolutamente increíble. Cada 7:50 pasa algo. Vamos a los económicos. A seis columnas, dice Ámbito, embistió Griesa contra Argentina. Planea misión a Estados Unidos, pero ya gobierno dice que no pagará en Nueva York. ¿Qué más? El cronista, riesgoso juego a dos puntas, negocian con los buitres, pero anticipan el default. También le gusta al cronista, como a la prensa, jugar con que Argentina está casi como en 2001, decretando su default, cuando lo que plantea el gobierno es cambiar la dirección de pago, ¿no? Entre no pagar y cambiar la dirección de pago para que no se le embargue el dinero a los bonistas en favor de los buitres, hay un abismo de diferencia. Pero el juego de palabras, el juego simbólico, y es complejo. El juego simbólico empuja a una mirada hacia atrás que te instala en 2001. Argentina advirtió que sin STAI no podrá pagar vencimientos de deuda. El levantamiento del STAI por parte del segundo circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada. Salvo el cronista, Ámbito y Bae, jugando a trabajar la noticia con su núcleo duro, expuesto en tapa, digamos, sin grandes definiciones en función de lo que va a pasar, sin grandes definiciones en torno a lo que está sucediendo, simplemente contándote qué fue lo que sucedió, por qué movió las fichas de esa manera Argentina ayer a la noche con el comunicado del Ministerio de Economía. Pleno respaldo legislativo ante los fondos buitre es el título más importante de El Argentino, y para muy en esta construcción cotidiana de una realidad paralela, la deuda no existe, no hay ni una línea que tenga que ver con los fondos buitre. El título más importante, y que abarca casi el 50% de su tapa, es Sin Corona, lágrimas en la madre patria. Por un lado, fin de ciclo con relación a Juan Carlos, y fin de ciclo con la foto de Iniesta y Casillas retirándose de la cancha en Brasil 2014. Pero el tema deuda aquí en la construcción cotidiana de esta realidad paralela no existe. Cartas del tarot. La fuerza. Puede significar regulación de las pasiones y bajos instintos, poder, energía, gran amor, el espíritu que domina la materia, acción, coraje, poderosa voluntad y gran fuerza física. Si la carta aparece invertida, discordia, ruina, debilidad, testarudez, abuso de poder, insensibilidad, dureza, crueldad y furor. Cartas del tarot. El AM750. Otro que trabaja la palabra default es La Nación. A seis columnas, la crisis de la deuda. El gobierno amenaza con un default tras críticas de Griesa a la presidenta. Volvemos a esto de el valor simbólico de algunas palabras y falsear la realidad, ¿no? Default es decir, señores, no pago, no tengo para pagar, estoy en quiebra, y lo que hace el gobierno argentino es cambiar la sede de pago. Entre estoy en quiebra y cambiar la sede de pago, y yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Y si no, preguntarle a los bonistas si hay una gran diferencia o no entre el cambio del sede del pago y un gobierno quebrado que dice no te voy a pagar, y es más, en función de esa quiebra no sé cuándo ni cuánto. Acá sabes cuánto y a dónde, y hay una enorme diferencia con el default. Lo estamos recordando porque cumple hoy 70 años Chico Buarque, Bastidores. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei o calmante, o excitante e um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar. Cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não bisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar. Cantei. Jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados e febris, a se rasgar por mim. Chorei, até ficar com dó de mim. Firma Carlos Raimundi hoy en Página 12. Hacer de una dificultad una epopeya. Dice, para los neoliberales la economía es una ciencia exacta, fría, descarnada. En mi visión, ninguna ciencia puede despojarse de su perspectiva humana, de sus consecuencias sobre las personas reales, sobre los trabajadores, las familias, los niños. Para los primeros, las expectativas se dirimen en el frenesí de las pizarras electrónicas de los mercados. Para nosotros, cuentan la esperanza o la desesperanza de los pueblos. Y el reciente fallo de la Corte estadounidense tiene consecuencias económicas, pero se trata de un hecho eminentemente político. Es un fallo aleccionador que busca el escarmiento histórico de la Argentina y a través de la Argentina de todos aquellos que intenten un modelo autónomo. La experiencia argentina desmonta el mito fundador del sistema financiero internacional, según el cual no hay posibilidad de desarrollo por fuera del mismo. Nuestro país no solo subsistió, sino que creció a tasas exponenciales por fuera del sistema. Inclusive cumplió con los pagos de una deuda que no había contraído, y no lo hizo con préstamos que implicaran mayor endeudamiento, sino con recursos propios, producto de un modelo de inclusión, de empleo, de consumo popular y de mercado interno. Una heterodoxia que el sistema no está dispuesto a tolerar. Finaliza el diputado nacional de Nuevo Encuentro diciendo, la presente dificultad económica debe transformarse en una causa de la unidad nacional que congregue a los poderes institucionales, organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas. Como lo sostenía Arturo Jaureche, el poder cabalga sobre el desaliento y domina a los pueblos mientras que sobre la esperanza caminan los pueblos para doblegar el poder. Ese es el desafío: transformar la presente dificultad económica en una gran epopeya que, en lugar de dañarnos moralmente, se constituya en una causa nacional que oriente el futuro. Firma Carlos Raimundi, hacer de una dificultad una epopeya. Lectura recomendada de la mañana de hoy en Página 12. Sonidos 750. Ambos 90 años, ambos viudos, se conocieron, simpatizaron, decidieron casarse y se casaron. La noche de luna de miel fueron a un hotel, habían reservado la alcoba nupcial, se acostaron, él le tomó la mano a ella y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la segunda noche se acostaron, él le tomó la mano a ella y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la tercera noche él se acostaron los dos, él le tomó la mano y se la apretó. Ella dijo, esta noche no, me duele la cabeza. Medios pasados en 750. Destronado es el título principal de Diario Popular, que entrega una foto que hasta ahora no habíamos visto en el resto de las primeras planas, y es como dos hombres del Barcelona, cada uno con una realidad distinta a cuestas, dejan el campo de juego allí en Brasil 2014. El consuelo de un compañero a otro, ¿no? Este es el motivo de la foto que tenés en tapa cuando Iniesta deja el campo de juego y un gran delantero chileno, gran delantero chileno que sigue demostrando después de su etapa en River y después de jugar con la camiseta del Barcelona, sigue demostrando que es un gran jugador. Ayer fue una de las enormes figuras que tuvo Chile en la cancha, pero hay un consuelo azulgrana allí en esa toma tan pero tan particular después del partido que el conjunto de Sampaoli le ganó a España, ¿no? Destronado y vuelve a jugar en el epígrafe el hecho de, bueno, el rey Juan Carlos, el mismo día en que la selección española, algo a lo que no se pudieron nadie pudo resistir esa tentación de estar todo el tiempo hablando de las dos caídas, ¿no? De la abdicación del rey y por otro lado de la eliminación de la selección española. Es increíble, pero a ese juego, que en definitiva no tiene absolutamente nada que ver, nadie se sustrajo. Pero vuelvo con la foto de Alexis Sánchez acompañando en este momento de dolor a Iniesta, ¿no? Es hasta ahora el documento gráfico más simbólico de esta cruza que se da en las ligas más importantes del planeta y en algunos equipos que a veces parecen una reunión de las Naciones Unidas por la enorme cantidad de nacionalidades que reúnen para darle brillo a un fútbol que en la cotidianeidad no lo tendría tanto si no cayeran estas figuras de todo el planeta a darle color a una de las dos ligas más caras del mundo. Gobierno dice que no podrá pagar vencimiento de la deuda por fallos de la justicia de Estados Unidos. Y después tenés un montón de títulos secundarios del Mundial acompañando. Nunca dudé en venir al Mundial y ser titular, declaraciones ayer en conferencia de prensa de Chiquito Romero. Uruguay e Inglaterra, dos campeones que se juegan a todo o nada, y un cachito de fútbol local. Es el momento de dar una mano, dijo Diego Milito en su vuelta a Racing. A pie de tapa, más de 10 denuncias por día hablan de robos a argentinos en el Mundial de Brasil. Más de 10 denuncias por día de robos a argentinos en Brasil. Y recuerdo las declaraciones de Eric Nepomuceno, periodista brasileño al que podés leer todos los días en pleno mundial en Página 12, cuando estuvo en el Encuentro Federal de la Palabra, y señaló que ustedes quieran, a ver, discutir con nosotros quién es mejor, si Messi o Neymar, o si el fútbol brasileño, está bárbaro. Ahora, que quieran ser los mundiales, que quieran ser los campeones mundiales de la inseguridad, realmente me parece un absurdo. Y entonces empezó con un listado de ciudades realmente inseguras a cambio de esta Buenos Aires en la que él, cada vez que llega, se siente seguro. Y ponía a Río de Janeiro como una de las más complejas, a Caracas, a Acapulco. Bueno, estas estadísticas de 10 robos por día argentinos en Brasil, y sobre todo en Río, le da la razón a la distancia a don Eric Nepomuceno. A ver, ¿qué más? Asesinaron a una periodista porque se lo pidió el diablo. Bueno, un psicótico y una oficina pública de Mendoza como escenario de algo terrible. Rocío, 2 puntos. Diego murió para mí. ¿Qué más tenemos por acá? Detuvieron a ex pareja de la joven asesinada en Escobar. Diario Popular en la mañana de este 19 de junio de 2014. Si estás armando tu día a esta altura del partido, la gente del Servicio Meteorológico acaba de actualizar los datos y, como sucede siempre a esta altura del día, estamos en baja. 1.7 la temperatura para Capital Federal y alrededores. La máxima de hoy será de 13 grados. Entre mañana y el domingo, mirá, vas a tener temperaturas entre 14, 15 y 16 de máxima. Sol garantizado viernes y sábado. Ahora, el domingo por la mañana se habla de tiempo inestable. Por primera vez en el extendido, hay nubes que amenazan con lluvia el domingo por la mañana. Seguimos recordando a este maestro rural, músico, hombre de Humahuaca, que lamentablemente se fue muy temprano, que murió el 16 de junio, pero del año 2007, había nacido en el 53, y dejó partituras memorables. Mucha música que habla de su geografía, tanto en sus discos como en las músicas de película. Fue realmente un tipo en eso bastante prolífico, poniendo música para 4 o 5 films que, si tenían que hablar de Humahuaca, si tenían que hablar de Jujuy, recurrían a don Ricardo Vilca. Viento norteño. Desde la provincia del Chaco se informó que después de haber llegado a su pico máximo, el Paraná comienza a descender. Será un descenso lento, según las autoridades de la provincia, debido al gran aporte que encima está haciendo el río Paraguay, que en estos momentos también está en un tiempo de pico máximo, ¿no? Complicada la situación, pero no tanto como se había estimado en un principio y básicamente también teniendo en cuenta las obras de defensa que se hicieron en los últimos años. Esto que es un dato cíclico del litoral, por lo menos en esta ocasión no ha tenido tantos evacuados. Se hablaba de miles, hemos llegado a casi 900 familias y la verdad que dieron respuesta a las tareas defensivas, las preventivas. No obstante, a seguir bien de cerca lo que sucede por encima de la previsión y básicamente por encima también de la estimación que se hace sobre la conducta de un Paraná muy bravo, muy muy bravo, que aparentemente después de llegar a su pico máximo no seguirá en ascenso y a partir del día de ayer comenzó a experimentar un muy leve descenso que lentamente va a normalizar la situación o va a tender a normalizarse recién de acá a 10 días. Roberto Ventriloquardi, el imitador histórico. Hoy, Juan Manuel de Rosas. Hola, soy Juan Manuel de Rosas. ¿Tenés cambio de 20? ¡Es un genio! El imitador histórico. En 750. Hay un dato muy interesante que no encontrás en la mayoría de los medios en el día de hoy, que tiene que ver con José Batela, con el titular de la Unidad de Información Financiera. ¿Por qué? El hombre se presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que la UIF sea querellante en la causa Papel Prensa. ¿Por qué? Bueno, porque la presunta apropiación se habría hecho sobre la base de lavado de dinero. En su momento, en noviembre del año pasado, Esbatela había presentado exactamente lo mismo ante el juez Julián Daniel Ercolini, pero el hombre dijo: no, mirá, está todo bien lo que vos fundamentás, pero resulta que este es un delito perpetrado hace 35 años, y el lavado de activos recién fue tipificado en la Argentina como figura autónoma en el año 2011. Entonces, ante ese, a ver, ante ese motivo absolutamente, qué sé yo, uno podría decir que de la fría letra de algunos datos uno puede encontrar excusas perfectas para no hacer justicia. Y a esto suena lo que planteó Ercolini. Ahora, hay una vuelta de tuerca en el tema Esbatela, y es que, bueno, está bien, vos decís que esto se generó hace 35 años y la ley solamente tiene 3. Bueno, yo considero que la comisión del delito tiene que ver con delitos de lesa humanidad, porque esta empresa se compró, no, se apropió, se robó arriba de una mesa de tortura. Por lo tanto, al ser un delito de lesa humanidad, es de carácter imprescriptible, no importa el carácter leguleyo de tu excusa. Y yo entiendo que por ahí la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional me va a dar una manito en esta historia. Para poner blanco sobre negro, vamos al archivo, nos vamos al año 2010, presentación en Casa de Gobierno de lo que fue la posición como querellante del Gobierno Nacional. Primero la palabra de González Arzak, quien falleció hace muy pocos días y quien tuvo quizá como el último gran acto para la República el hecho de ser el gran protagonista de la presentación, y por otro lado Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué Esbatela reclama lo que Esbatela está planteando? Que es que el delito es de lesa humanidad y entonces la Unidad de Información Financiera bien puede presentarse para ser querellante, porque hay un presunto lavado de activos en una operación que se generó arriba de una mesa de torturas. Las empresas apropiadoras suscribieron contratos para su traspaso con Yarover, Alberto González Arzak, y con Lidia Papaleo de Greiber, presidente del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, quienes en esos momentos actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder como lo hicieron. Entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de Papel Prensa. Este pacto de sindicalización recién la Comisión Nacional de Valores lo pudo conocer este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese a que había una nota presentada por Clarín? Estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón, en el único lugar en que pudimos extraer copia? Porque precisamente en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debe haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra si no permite la venta a los otros dos diarios. Con todas estas irregularidades bajo el brazo, Esbatela se presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para ver si logra un resultado positivo, el que no encontró en el juzgado del juez Julián Daniel Ercolini. O sea,

de esa representación. Cuando había vuelto a Buenos Aires, se encontró con la muerte. Tenía 75 años, su nombre era Rodolfo Matarolo. Matarolo, uno de los hombres que más abogó por la defensa de los presos políticos a principios de la década del 70, en la dictadura de Lanusse, integraba la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, una gran experiencia que nucleaba a cerca de 150 defensores de presos políticos sin distinción de su ideología, que había trabajado con Eduardo Luis Dualde, con Ortega Peña, con Mario Amaya. Uno de los letrados que representó a los protagonistas de la fuga colectiva del penal de Rawson, allá por 1972, en julio del 72. Hombres y mujeres que un mes y pocos días después se iban a convertir en las víctimas de la masacre de Trelew. Matarolo defendía a María Angénica Sabelli, una de las militantes que después fue fusilada. Desde su regreso al país se había sumado a la Secretaría de Derechos Humanos como asesor, hasta ese lapso que estábamos citando en el comienzo del comentario, cuando fue representante de la UNASUR en Haití. Tenía 75 años, fue un hombre absolutamente imprescindible en ese momento de lucha tan desigual y despareja ante la dictadura de Lanusse, cuando comenzaban a sembrarse nuevas semillas del terrorismo de Estado que después se hicieron cargo del país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. El recuerdo de siempre para un hombre imprescindible, para Rodolfo Matarolo. Frases mundiales. En la rueda de prensa me preguntaron, ¿mirá lo de Golfo con la mano? Digo, no, ¿qué pasó con la mano? En la rueda de prensa, yo no había visto el partido por televisión. Dije, no fue con la mano, fue con la cabeza. Y para mí fue con la cabeza. Él dice que fue con la mano, él tampoco dijo que fue con la mano. Pues hay que preguntarle a Dios si fue con la mano. Frases mundiales en 750. Interesante la tapa del diario Z que sale en el día de hoy, como todos los jueves. Reportaje exclusivo a Gabriela Michetti, quien está peleando, por lo menos a través de las versiones que nacen desde la interna del PRO, por ser candidata a jefa de gobierno. Y en esa pelea tenés a Rodríguez Larreta, tenés a Santilli, tenés a Ritondo, pero la tenés a ella como la estrella, como la única que puede llegar a sostener el caudal del PRO, que va a presentarse por primera vez sin Macri como candidato a jefe de gobierno. Y el título central tiene que ver con un textual de Michetti: no decidí a qué voy a ser candidata en 2015. No decidí a qué voy a ser candidata en 2015. Una interna que la tenía ella como locomotora de esta historia, más allá de la pelea que muchos desde la interna entienden como desigual con cualquiera del resto de los candidatos, aparentemente todavía no la tiene a ella como protagonista. Tapa del día de hoy del diario Z: Gabriela Michetti, no decidí a qué voy a ser candidata. La tapa de Olé dice: joder, el Chile del argentino Sampaoli le dio el tiro del final a España. Copó las tribunas del Maracaná, ganó 2-0 y pasó a octavos. Fin de una brillante era. Y ahora, claro, ante esto habrá nuevo campeón. El segundo título sería una falta de respeto a Sabela armarle el equipo. Declaraciones de Mascherano. Y en función del entrenamiento de ayer y en una de las primeras pruebas rumbo a Irán, adentro Gago en el 4-3-3. En el ensayo de ayer, dice Olé, Pachorra armó el equipo más cómodo para Messi. Más datos que tienen que ver con Brasil 2014, Holanda ataca y te pasa por arriba. Yo, la verdad que no sé si fue tan así, ¿eh? Por lo menos en el primer tiempo y frente a un rival tan débil como Australia, que tiene pocos argumentos. Australia le perdió todo el miedo al cuco que venía de golear a España y en el primer tiempo le hizo un partidazo, con sus argumentos, con sus armas, con sus individualidades, pero le hizo un partidazo sobre todo en el primer tiempo. Uno no sabe si estamos frente a un cuco que cuando ataca te pasa por arriba. Cuando ataca es efectivo, eso sí, eso sí. Y 4-0 a Camerún, Croacia lo dejó en Tarlipes, dice Ole, sumando títulos mundialistas en su tapa del jueves 19 de junio de 2014. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 53 minutos, humedad 97%, temperatura 1 grado, 7 décimas. El gobierno advirtió que no podrá pagar a los bonistas reestructurados. Así lo anunció el Ministerio de Economía a través de un comunicado respecto del vencimiento del 30 de junio. Según explica, las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el pago de los cupones de deuda, a menos que en simultáneo pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre. El Palacio de Hacienda señaló que es una muestra de la inexistencia de una instancia de negociación en condiciones diferentes a las obtenidas en la sentencia de Griesa. De esa manera respondió al levantamiento de la cautelar que suspendía el pago a los holdouts y por el que ahora los buitres ya pueden embargar bienes argentinos. Por su parte, el juez Tomás Griesa adelantó durante la reunión con representantes del gobierno en Nueva York que será inflexible y sentenció que no quiere que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial. En tanto, Jorge Capitanich destacó que los diferentes bloques dieron su pleno respaldo durante la reunión que encabezó junto a Kicillof y Zanini en el Congreso. Además, indicó que propiciaron un informe extenso respecto a las características del proceso de reestructuración de la deuda pública. La semana próxima, funcionarios viajarán para negociar en forma directa con los acreedores. Nueva jornada de paro bancario en Capital y el conurbano. Al igual que ayer, será de 13 a 15 en protesta contra el impuesto a las ganancias y los despidos en la Caja Popular de Tucumán. En el interior, la medida dependerá de los horarios de atención de cada sucursal. Desarrollo Social asistió a familias en Chaco y Corrientes. Se trata de 679 familias evacuadas y 363 autoevacuadas por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay. Se les entregó agua embotellada, indumentaria, frazadas, módulos alimentarios, paños húmedos, rollos de nylon y repelentes de insectos. Diputados visitarán las instalaciones de YPF en Vaca Muerta. Más de 30 legisladores nacionales de diferentes partidos políticos recorrerán la planta de Loma Campana en la provincia de Neuquén para conocer detalles de la operación en recursos no convencionales. Entre los confirmados estarán presentes el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Mario Metaza, Martín Lustó, Claudio Lozano y el radical Eduardo Costa, entre otros. De afuera. Felipe VI aseguró que aspira a una monarquía renovada para un tiempo nuevo. El nuevo rey fue proclamado luego de la abdicación de Juan Carlos, tras 39 años. Ante el Congreso pronunció su primer discurso como monarca, en el que llamó a una España unida para ganar la batalla por la creación de empleo, que es la principal preocupación de los españoles. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado rey de España. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro. Comienza el reinado de un rey constitucional, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Un rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. Quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España. Pelota. Uruguay e Inglaterra se enfrentarán en el octavo día del Mundial. El partido será a las 16 y ambos países necesitan ganar para no quedar eliminados. Antes, desde las 13, Colombia irá ante Costa de Marfil y a las 19 Japón se medirá con Grecia. Ayer, España, el último campeón, se despidió del Mundial tras perder por 2-0 con Chile. El entrenador Vicente del Bosque aseguró que a pesar de todo, el equipo mostró carácter. Por su parte, el arquero y capitán Iker Casillas mostró su fastidio por el resultado y asumió la responsabilidad de la eliminación. Además, Holanda superó a Australia por 3-2 y avanzó a octavos, y Croacia le ganó a Camerún por 4-0. Humedad 97%, temperatura 1 grado, 7 décimas. Lucía Eisenschloss. 7:50 avanza. Derecho a la información. Bueno, 1 grado 7, si estás comenzando a armar tu día cuando restan 2 minutos para las 7 de la mañana. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 13 grados. Para el viernes, una máxima de 14 y una mínima de 4. Para el sábado, 6 y 15. Y para el domingo, probabilidad de lluvias por la mañana con una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. El puente con la patria transpirada será Ricardo Vilca. Lo estamos recordando porque murió un día como hoy, pero del año 2007. Retumbo de Antigales.